Desde mi segundo año en la universidad tenía claro que no quería jefes. Sentía la necesidad de crear algo nuevo y propio, definir una idea de negocio y desarrollarla. Ten por seguro que si quieres emprender deberás trabajar mucho y muy duro para conseguir todos los retos que te propongas y una vez conseguidos jamás cruzarte de brazos. Hay que ser creativo, innovar, incluir mejoras. Por mucho esfuerzo que haya que invertir, la satisfacción que te produce lograr tus objetivos es inmensa. Para mí, ha merecido la pena emprender y si regresara atrás en el tiempo, lo volvería a hacer sin dudarlo. No obstante, no es suficiente tener una idea de negocio. Es necesario conocer las condiciones del mercado en el que nos movemos, cuál es nuestra competencia y quiénes son nuestros clientes. Pero por supuesto, lo más importante es mantener una actitud positiva. No olvidar nunca qué te llevó a emprender. Yo no habría llegado tan lejos si no hubiera sido por mis ganas, ilusión y motivación. Debe gustarte tu trabajo. No solo trabajar para ganarte la vida, sino disfrutar haciendo lo que haces.